Llora un niño como si tuviera lleno de estrellas un pulmón. Los servicios de atención al cliente no son servicios ni atención ni cliente. El Corte Inglés anuncia el nuevo cierre del balance económico anual. Adivina adivinanza, gana o pierde, pierde o gana. La burbuja económica y la utopía del cemento armado hasta los dientes. Los de siempre se descojonan como siempre y donde siempre. Qué guay, qué guay, qué guay, otra bonita mountain bike que le toca al de al lado. En Barcelona, Basurama repasa el número creciente de obreros muertos en las obras de la M30. Si cree que lo ha visto todo, venga a Madrid y verá cosas increíbles. La fiambrera obrera lanza pollas de globo, el glande rojo, un huevo morado, otro huevo amarillo, desde un ático céntrico el día de la boda real. Dioniso Cañas llama maricón a una flor. La poesía no es un arma cargada de futuro, la poesía no es una máquina delicada. La poesía no es la prosa que se mueve, la poesía ni muchísimo menos eres tú. Llamemos a las cosas por su nombre. La poesía es ritmo, rima o no, y risa. La poesía, según Juan Larrea, es esto y esto y esto. La poesía, según Antonio Orihuela, es acción, resistencia, posibilidad de cambio, cambio de posibilidad, posición, lucidez, bocadillo de bruma, bala, voz. La poesía, según Nicanor Parra, es llamar a las cosas por su nombre. Pues venga. Esperanza Aguirre, me cago en tu puta madre. Alberto Ruiz Gallardón, me cago en tu puta madre. José Luis Rodríguez Zapatero, me cago en tu puta madre. José María Aznar, me cago en tu puta madre. Si tengo que recurrir al insulto es porque no me queda otra. Si tengo que recurrir a la poesía es porque no me queda otra. Hay quien piensa que la poesía no puede caer en el insulto. Me lo dicen constantemente en las lecturas, en las esquinas, en los márgenes de los poemas. Pero yo creo que el insulto es otro, y que cualquier palabra, si nos ponemos, puede ser malsonante. Pero yo creo que hay que responder. Yo creo que ninguna pregunta debería quedar sin su respuesta. Creo que la creación es también simplemente una buena pregunta y una buena respuesta. Lo insultante es quedar separada. Yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa, pero tampoco tengo la respuesta. Yo no tengo la culpa, pues, de que tú, poeta de salón, endecasilabizado amigo de raquíticas revistas culturales, sigas pensando que la poesía se la debe coger con papel de fumar, o bien podría decir, para que me entendieras. Yo no tengo la culpa de que sigas pensando que la poesía briza sus fulgores y nada sabe de cacarear. Y te respondo porque todo tu cuerpo y sus acciones no son más que preguntas. Mira, ya que me pongo poeta de salón, me cago en tu puta madre. A este poema no se le pueden caer los anillos por una puta masa aquí o allá. Parreño, Aníbal, Pino, Ori, Botas, Merlo, Aguado, Costafreda, Camacho, Salgado, Moreno, Parodi. ¿Qué sería del Parnaso sin vuestro permiso? ¿Qué sería del mundo sin terceras partes? ¿Qué sería sin terceros mundos, sin responsabilidades a terceros? ¿Qué pasaría si nunca pasara nada? Publicista de la Comunidad de Madrid, diseñador de escombros útil, me cago en tu puta madre. Las lilas siguen intentando que el feminismo sea un movimiento y no una parada de autobús. Nodo 50 se levanta contra todo lo que no signifique red. Y a mí me encanta escribir sobre el mar, pero no es plan. Me encantaría vivir en una casa con jardín, pero no es plan urbanístico. Me encantaría que hace algunos años no me hubiera perseguido un coche de la Guardia Civil con las luces apagadas y sobre todo que de ese coche no hubiera bajado nadie para registrarme y acusarme de cometer un delito contra la salud pública por llevar medio gramo de marihuana que vino a convertirse en 4 gramos por obra y gracia de la burocracia para poder obligarme después a pagar 50.005 pesetas de las de antes. Pero eso fue exactamente lo que pasó, porque ese era exactamente su plan. Así que no me vengas a decir que la poesía no tiene lugar. Que nadie sabe lo que es la poesía, que no quedan motivos ya para la poesía, que la poesía no sirve para nada. Así que no me vengas a decir lo mismo del compromiso, de la resistencia, de los abrazos, de la claridad. No vengas con tu máscara de jarcias arboladas, no vengas con tus albos jinetes del amor. Porque no queda tiempo y la tristeza es justo la alegría del enemigo. Me acaban de cobrar 10 euros por un sándwich de pollo en un avión. La azafata lleva los ojos pintados del color del logotipo de la empresa para la que trabaja. A mí me siguen sorprendiendo estas cosas. A mí me gustaría a veces ser un pollo, un animal cualquiera y sin lenguaje. Un pollo, un pop, yo. Un yo, pero más pop. Pop ético, más potencial, pop líglota, pop lémico. Pop, pop, pop. Pop, pop, pop, poesía popular, Antonio Pop, Orihuela Pop, Pop, Rietschman Pop, Nicanor Parra Pop, anticapitalismo Pop, Antonio Gómez Pop, Tortilla de Patatas Pop, Real Madrid Pop, Estados Unidos de Pop, Comunidad de Pop, Junta de Andalucía Pop. Stop. Paraldas máquinas, poéticas hay todas, pero no todos los poemas son un bar, un gol, un grito, un pin, un pon. Hablar de hacer es no. Así que hagamos. Los escritores viven para escribir. Los poetas viven solo para vivir. Este es un poema que escribió Gonzalo Escarpa hace unos meses y que ha decidido publicar la editorial Trashumantes en su nueva colección Atrapa Objetos bajo licencia Creative Commons 3.0. Y por eso, en este programa, que es la Radio Libre, el programa de cultura libre de Radio Círculo, lo leemos y nos cagamos en la puta madre de más de uno. Maker calling from Rolling Stone magazine. Can I speak to someone in negative land? No! Can you comment on the connection that was made between your music and the axe murders last month in Rochester, Minnesota? Now it begins! Can you tell me, off the record, is there any backwards masking on the song Christianity is Stupid? Snake in the one! No! Pues nos cagamos en la puta madre de más de uno, como hicieron los Negative Land cuando los llamaron la revista Rolling Stone para preguntarles una serie de gilipolleces. Y con esos gritos de repulsa y también de rabia, por qué no decirlo, abrimos cada tarde, aún así, con una sonrisa, cada tarde de jueves, no cada tarde, porque si no nos daría algo el señor Boy Piñeiro, el señor Gutiérrez en los mandos y en la oscuridad, en el anonimato de Leganés, el colectivo autónomo Radio 87 MHz, esta locura colectiva que se llama la Radio Libre y que está abierto a todos, porque aquí defendemos, entre otras cosas, que la cultura es libre y que el que nos la quiera robar, pues al menos, por lo menos, tendrá que dar la cara. Aquí en la Casa de la Cultura, en Radio Círculo, en el Círculo de las Artes, en el 100.4 de la FM y en www.circulobellasartes.com. Esta semana, como todas las semanas, al final, al fin y al cabo, vamos a tener un programa muy, no sé, muy especial, porque además vamos, aparte de hablar con David Moreno, el editor de este poema, que lo presenta hoy tarde en Salamanca, luego hablaremos con él un ratito, también hablaremos con Martí Perán, que va a venir a entrevistarle uno de los miembros de Basurama, y van a hablar por fin de si la ciudad es o no es código abierto, cada vez se está regularizando tanto que al final nos van a acusar de piratería por sentarnos en un banco que es propiedad de Pepsi o de la Virgin Records. Vamos a hablar también, como no, de convocatorias, de noticias y de todas esas cosas, y hoy tenemos además en Grandes Historias de los Derechos de Autor una historia trágica, trágica sobre todo por lo que trasluce y, bueno, pues sobre todo por lo que ha posteado en su blog uno de los protagonistas de la que es probablemente la historia de piratería de la semana. La acusación por parte de la Asociación de las Empresas de Televisión de Estados Unidos contra la página Wikisubtitles, wikisubtitles.net, de fomentar y promover la piratería. Y bueno, todo lo que ha pasado ha sido, lleva un par de días echando humo la red con el cierre y luego reapertura y vuelta a cerrar y vuelta a abrir de esta página donde la comunidad cuelga subtítulos de series de televisión. Eso será el final, pero de momento, como hemos empezado con ese poema de Gonzalo Escarpa sobre la música de Sebastián Gramond, un músico que tiene un MySpace que se llama myspace.com/Sebastián Gramond, G-R-A-M-O-N-D, y que bueno, es un músico actual que lleva grabando desde 2000 y publicando desde entonces su música en licencias libres y está colgado en Jamendo, ya sabéis, jamendo.com, una especie de radio de música libre. Y bueno, como habéis visto, es un músico de jazz con querencia por el jazz de órgano de los 70, ese órgano, ese jazz como psicodélico o progresivo que se llamó. Hoy nos va a acompañar todo el programa Sebastián Gramond y empezamos con una de sus canciones. Many are still wondering why. Yay, my soul. Mm-hmm. en la Radio Libre Noticias, como cada semana. Las discográficas piden a Zapatero una ley Sarkozy. No es que quieran que nos convirtamos todos en Nicolás Sarkozy, sino que defienden que se corte la línea a quienes hagan descargas gratis. Leíamos el día de San Isidro, la semana pasada, la industria discográfica española lo tiene muy claro. En su opinión, los jóvenes son mayoritariamente, abro comillas, piratas, cierro comillas. Su principal manera de conseguir música son las descargas de internet a través de los programas de intercambio de archivos P2P, peer-to-peer. Son conscientes de que perjudican a los artistas, pero justifican su comportamiento en que si existen programas como el Emule, son gratuitos y de uso libre, por algo será. Y aquí comentamos tantas veces sobre las guys, sobre las discográficas, que tampoco voy a decir nada más. Allá cada cual. Comentaremos algún día que esto era ley Sarkozy, esto pues algún día será declarado ilegal y pasará a mejor vida. Por cierto, además leímos una noticia que ahora mismo no tengo conmigo, pero leímos que se está probando ya el P4P, ahora es P2P, P4P, que es para bajar o intercambiar archivos al doble de velocidad, lo cual, bueno, pues por supuesto nos congratulamos de ello. El espionaje ruso amenaza el tejido industrial alemán. Esto no es una noticia de 1960, sino que es del 15 de mayo de 2008 y la publicó la agencia Reuters. El informe anual de la inteligencia alemana acusa a Rusia de buscar secretos industriales en el motor económico de Europa. Los agentes de inteligencia extranjeros se están poniendo como meta cada vez más objetivos en el sector industrial y en las instituciones científicas y tecnológicas, reza el informe anual de 2007 de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, lo que es el Servicio de Inteligencia Alemán, vamos, los espías alemanes, presentado en aquella mañana del 15 de mayo por el ministro de Interior alemán Wolfgang Schäuble. Rusia y China aparecen como los países que más inteligencia tratan de reunir sobre Alemania, el principal exportador mundial de manufacturas. Pero los secretos y proyectos alemanes atraen de un modo mucho más intenso a Rusia, según apunta el informe. Los servicios de inteligencia y seguridad tienen órdenes de apoyar a la industria rusa. Buenísimo, esto sí que es una historia de las de antes, de piratería, de verdad, de espionaje, de los tiempos de la Guerra Fría. Una vez más, esto nos hace demostrar que al final el que roba y el que piratea no es nunca el pequeño, no es nunca el tipo que tiene un ordenador en su casa, sino que es, como ocurre en este caso, el Estado ruso. En cualquier caso, vaya por delante que nosotros lo celebramos, ¿cómo no? Celebramos la piratería, el espionaje y todas esas cosas, sobre todo si cuando se trata es de intereses económicos. Hablando de eso, leíamos el 17 de mayo, que otra noticia que ha traído muchísima cola, el sábado pasado, que el Cuerpo Nacional de Policía detiene a 5 de los hackers más activos. Pertenecen al grupo que atacó la página web de Izquierda Unida antes de las elecciones. Dice la noticia que escribe Jesús Dúa, ni más ni menos el jefe de sección de Madrid del País, que también se ha dedicado toda la vida a sucesos. Es bastante curioso que esto se trate como un suceso. La Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía, la BIT, ha detenido a 5 jóvenes pertenecientes a uno de los grupos de hackers más activos de la red, llamado Dome Team, al que se le atribuyen más de 21.000 ataques a sitios de Internet en los últimos 2 años. Los arrestados, 2 de ellos de 16 años, están acusados de atacar la web de Izquierda Unida durante la pasada campaña electoral. Además de eso, el grupo invadió páginas gubernamentales de países de Asia y América, ayuntamientos españoles, una compañía telefónica y organizaciones de tipo social, según fuentes policiales. Esto, claro, ha traído muchísima cola en el mundo internautico y sobre todo en el mundo de lo que se llama los hackers, porque, bueno, hay que saber que hacker, queridos amigos, no es cracker, no es un ciberdelincuente. Hacker es aquel que hackea un sistema, lo puede hackear para hacer el bien y para hacer el mal. Cracker es aquel que se dedica a hacer delitos por internet, y los hackers, pues generalmente, o no todos, se llevan bien con ellos. Esto es, se entiende que son delincuentes, así como hay gente de bien por la calle y hay gente que está en contra de los delincuentes, en internet es igual, hay gente de bien por la calle y hay gente que delinque. Por eso los hackers, precisamente a raíz de esta historia, que es española, vamos, es de Madrid, es del entorno de Madrid, perdón, no es del entorno de Madrid, es de España, me estoy equivocando. Bueno, ha sido un vuelco del copón que vaya la Policía Nacional a detener a unos tipos que lo único que de momento han hecho solamente es teclear unos códigos. Entonces, los hackers del mundo han hecho una página web que se llama houseofhackers.ning.com, y ahí se explica muy bien todo lo que es un hacker, lo que es un defacer, lo que es un cracker. Es muy interesante, es una especie de Facebook, sí, bueno, de red social, de red para conocer gente, solo para hackers, o bueno, dedicada principalmente a hackers. Y lleva, nada, un par de semanas abiertas a raíz de esta noticia. Se ha hecho mucho más popular y, bueno, pensamos que es muy interesante para saber lo que es un hacker, lo que es un cracker, lo que significa robar, lo que no significa robar, bueno, todas estas historias que tanto nos interesan aquí en la Radio Libre. la Asociación de Internautas reproduce un artículo de opinión de Antonio José Chinchetru, titulado Libertad versus Cultura, sobre la última petición esta de la industria discográfica al gobierno español para que desconecte de internet a quienes se bajan contenido ilegal, o bueno, que ellos llaman, ¿cómo se dice?, piratería. Este artículo se puede encontrar, por ejemplo, en barrapunto.com, ahí buscáis Libertad versus Cultura, ahí está, la Asociación de Internautas. Bueno, es un artículo que no vamos a leer completo, pero que es verdaderamente muy interesante, queríamos traerlo aquí. También nos ha interesado en ese sentido, bueno, ya lo hemos leído, ya hemos leído la noticia de que las discográficas piden el cierre de internet a aquellos que nos bajamos música. En convocatorias esta semana tenemos un festival en Valencia, en Campanar, en el barrio de Campanar, de la capital valenciana. Parece un pueblo, pero no es simplemente la capital. Del 22 al 25 de mayo se celebra La Impropia, la primera trubada de cultura abierta, o sea, el primer encuentro de cultura abierta empezado. Empieza esta tarde, a las 6 de la tarde, en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho, con una mesa redonda. Luego mañana tiene también el Salón de Actos de la Facultad de Bellas Artes una mesa redonda. En realidad es una fiesta, una celebración, porque se presenta la ex-GAE, de la que luego hablaremos, está Pedro Soler, el director del Hangar, bueno, también está Marc Sempere y José Anito, una persona desde luego bastante curiosa. A las 9 hay concierto en la iglesia de Campanar, y en la 1, a partir de la 1 de la mañana, Inid Dalbaes, que es una cosa valenciana, hay que conocerlo, a la 1 de la mañana por allí, por las calles del barrio. El sábado hay teatro y cine en Copyleft. Durante la tarde, a partir de las 4 de la tarde, y a las 9 de la noche hay concierto de música Copyleft. Está Ovidi Twins, IX, Grande Marlaska y los Subwoofers. Y por si fuera poco, el domingo a las 11 de la noche, en la plaza de la iglesia de Campanar, hay un correfoc y unos dimonis. ¿Qué es un correfoc y unos dimonis? Pues son unas fiestas de, como diría yo, celebrando los demonios y el fuego tan levantino, que si nunca habéis estado en una, pues yo creo que es una cosa digna de conocerse y de celebrarse. Por cierto, que está abierta la página de exgae, exgae.net. Hablaremos la semana que viene con Simona Levy, una de sus fundadoras, pero se presentó la semana pasada, el miércoles, y ha sido un auténtico éxito y es una maravilla realmente. Exgae.net, lo digo para que la semana que viene, cuando hablemos con Simona, pues bueno, esto está en Barcelona, y como está en Barcelona, Martí Perán, supongo, el comisario de Post-it Cities o de Post-it City, la exposición que está en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona hasta el domingo 25, lleva ya varias semanas, así que Bueno, plantea la cuestión, diría yo, de cómo está el espacio público, la ciudad, los diversos usos de esta. Y hemos traído aquí a Mister de Basurama, miembro del colectivo artístico madrileño, para que charle conmigo y con Martí Perán sobre Post-it City, el proyecto, y sobre la espinosa cuestión. Incluso yo no sé si es demasiado un salto al vacío sobre si la ciudad está en código abierto o cada vez está siendo más restringida en sus derechos de uso, y al final les van a acabar, como decía en la presentación, acusando de piratería por sentarnos en un banco que sea propiedad de Repsol o de Pepsi. ¿Tú qué crees, Martí? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andáis? ¿Crees que eso va a llegar a...? Bueno, buenas tardes, Mister, bueno, por cierto. Hola, buenas tardes a todos. Martí, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos. ¿Tú crees que eso va a llegar a ocurrir? ¿Que nos van a acusar de piratería por sentarnos en un banco? No hace falta imaginar un futuro demasiado lejano. Está ocurriendo. Lo que pasa es que los procesos son muy lentos o muy sibilinos, pero está ocurriendo. Está ocurriendo, claro que sí. Ostras, ¿qué? Yo he visto en San Pablo plazas que están patrocinadas por grandes compañías. Mira, voy a contarte una cosa. En Estados Unidos, en los centros comerciales, que al fin y al cabo se han convertido un poco en el modelo desde el cual se está gestionando el espacio público en tantísimas ciudades, ¿no? Pues en los centros comerciales hay ya unos códigos no declarados de uso de los corredores de los centros comerciales, en los que los guardias de seguridad tienen indicación de que si alguien se sienta más de 20 minutos... tienen que sugerirle que se mueva para que se convierta en un consumidor eficaz. Así es que como te digo, no está tan lejos. La siguiente orden es tirar a matar, ¿no? Seguramente. Hombre, si en Estados Unidos seguro que tiene la posibilidad. Bueno, Mister, bueno, Martí, el Post-it City es un proyecto de exposición. Ahora es una exposición en el CCCB hasta el 25 de mayo y recoge varias investigaciones sobre usos informales del espacio público. Así es. Proyectos de ocupación de espacios abandonados, de activación de lugares degradados. ¿Qué tienen en común un gimnasio instalado bajo un puente de Sao Paulo o la creación de jardines comunitarios en el barrio de Los Aida, en Nueva York? Bueno, vamos a empezar por el principio, aunque sea un tanto sintético. Sí, como decías, Post-it es ahora mismo una exposición. En verdad es un proyecto de investigación y de participación que solo ahora puntualmente se ha traducido en un capítulo, en un episodio expositivo. Pero en verdad es básicamente una aventura de prospección de distintos mecanismos de ocupación del espacio público de un modo temporal en contextos sociales, políticos, de todo el mundo, absolutamente dispares entre sí, ¿no? Y en esa disparidad, en efecto, hay cantidad ingente de síntomas de hasta qué punto el espacio público es un territorio en el que, de un lado, se producen ocupaciones que responden, vamos a decir, que a una necesidad de reconquista, una necesidad de rescate del espacio público como espacio para que la subjetividad del ciudadano pueda desplegarse, y pueda desplegarse no solo para satisfacer necesidades, sino incluso para desarrollar habilidades también, ¿no? Y simultáneamente el espacio público es el espacio natural para que la ciudadanía lo tome para cubrir sus necesidades inmediatas. Y de ahí que contextos como el centroamericano, el sudamericano, el asiático, el africano también, desde luego, a pesar de que es mucho más difícil tener colaboradores ahí, sencillamente porque las relaciones son mucho más escasas, ¿no? Son escenarios donde esa segunda naturaleza de mecanismos de ocupación del espacio público se pone más en evidencia, ¿no? Pero de todos modos, y en cualquier caso, lo más potente es precisamente el hecho de que en Post-it Cities, aparte de que los ejemplos que tú comentabas, los jardines comunitarios o el gimnasio en San Pablo, el gimnasio de Garrido, hay muchos usos que son, como tú apuntas, muy normales, muy muy normales, que parecen un poco increíbles que estén perseguidos, ¿no? El caso de la prosperidad, el mercado de aquí en el barrio de la Prospa hay un mercado de trueque que lleva 2 o 3 años abierto, y el otro día se presentó a la policía, la semana pasada, es cada sábado por la mañana, se presentó a la policía y les acusó de venta ambulante, cuando esta gente, dado que no maneja dinero, no está haciendo nada ilegal. El caso es que les pusieron 2.000 pavos de multa, ¿no? Y estos señores lo único que hacen es sacar una mesita de camping y cambiar allí 4 libros y 4 cintas, ¿no? Y eso en Latinoamérica, o en la Expo Post-it City, se ven usos realmente muy básicos, muy, muy, muy incriminalizables, ¿no? Y aún así están criminalizados. Sí, pero de todos modos, cualquier actividad postage, y si trabajamos con esa metáfora, ¿no? Uh-huh. De que esas ocupaciones temporales aparecen en el espacio público como este papelito de colores, ¿no? Que como postage aparece y desaparece de un modo un tanto imprevisto, ¿no? Uh-huh. En la naturaleza, en la biografía de cualquier post-it, está anunciada su desaparición. Y está anunciada su desaparición no necesariamente por prohibición, sino a veces por mecanismos de regulación, ¿no? Sí, pero bueno, es a lo que voy, que cuando uno habla de montar un mercado como la Salada en Buenos Aires o montar los miles y miles de restaurantes que hay en el lejano oriente, se entiende que se puede regular y que tal vez un aporte económico y cultural eso acabe regulándolo, pero cuando hablamos de jugar al fútbol en la calle, por ejemplo, sí, sí, es una necesidad básica de cualquier niño entre los 0 y los 80 años, ¿no? Sí. Entonces, lo que sucede es que la tendencia galopante es la de pensar que en el espacio público no suceda nada que no esté previsto, que no esté sobrescrito en un guión establecido, ¿no? La permisividad sobre cualquier eventualidad abriría una brecha que sería, de algún modo, entre comillas, vamos a decir, ingobernable, ¿no? Y de ahí esa gestión del espacio público como un espacio hiperregularizado, sí, absolutamente hiperregularizado, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles son las peores enfermedades a las que se enfrenta el espacio público? Tú vives en Barcelona, desde el año 2005 hay una nueva ordenanza de comportamiento cívico, sí, para todos los ciudadanos de aquella ciudad. ¿Qué enfermedades? Es una ordenanza increíble en la que, además de las disposiciones legales, tenía también unas disposiciones informales, una literatura y una retórica oficial que acompañó la presentación de esa iniciativa municipal, en la cual, dentro de esa literatura, vamos a llamarla también informal, se llegó a decir de que debíamos salir de casa meados, ¿no? De que era un mecanismo para que la gente aprendiera a salir de casa con sus necesidades resueltas. Y rezados, ¿no? Hay que salir rezados. Han pasado casi 3 años de esta ordenanza. ¿Qué mejoras percibido? Para no caer en lo anecdótico, yo creo que el asunto realmente importante es el de percatarnos de que el espacio público está sometido a una presión para entenderlo como un espacio de consenso, como un espacio donde solo puede suceder aquella diversidad de cosas que puedan convivir sin ningún tipo de roce, sin ningún tipo de electricidad entre sí. Y esa idea de entender el espacio público como consenso es lo que lo estrangula hasta minimizarlo en su más mínima expresión, ¿no? Pero lo que es gracioso es que recientemente, porque yo había oído ya más de una vez esto del espacio como consenso, pero yo me creo mucho más la teoría de David Harvey, el gran geógrafo británico, que afirma que en el espacio público la situación natural es el conflicto. Ahí está. Todo lo contrario. Y sin conflicto no hay vitalidad. Es lo que estoy diciendo, de que la tendencia es la de que debamos interpretarlo como espacio de consenso, la hipoteca para lo cual obliga a regularizarlo de un modo absolutamente asfixiante, ¿no? Ya, cuando estás de un modo natural, de un modo estructural, el espacio público es un espacio donde lo que hay es el derecho precisamente a manifestar el disenso. Sí, pero entonces, ¿quién ha sido los teóricos que han hecho que alguien opine que el camino que debe seguir el espacio público es el del consenso, cuando la teoría es como si un médico de pronto se sacara de la manga que para curar el cáncer hay que cortar los brazos a los niños cuando nacen? Tú estás apelando a unas fuentes, David Harvey y compañía, tú estás apelando a unas fuentes, pero están las otras. ¿Pero y cuáles son las también, otras? También está el otro lado, ¿no? También ¿cuáles está son el las otro otras? Lado. Hombre, el otro otras? Lado es básicamente el poder económico, que el que sugiere es que el espacio público sea un espacio de consumo y donde el paseo, el encuentro, el juego, el merodeo queden absolutamente subordinados a la cercanía con el escaparate, a la cercanía con la mercancía y a la interacción inmediata con la mercancía. Date cuenta, por ejemplo, en las ciudades intermedias, que yo creo, las ciudades de 100.000 habitantes, sí, que es el auténtico paradigma, a mi entender, porque al fin y al cabo en las grandes metrópolis, en las grandes megalópolis, las dinámicas son infinitamente más complejas, ¿no? Sí, sí, pero sí, en las ciudades intermedias es donde eso se puede detectar de un modo más feroz. En las ciudades intermedias prácticamente han desaparecido esas pequeñas tramas urbanas que podían florecer a partir de un cine, por ejemplo. Sí, son muchísimas las ciudades españolas que se quedaron sin cines. Muchísimo. En la medida en que fueron trasladados a los centros comerciales en las afueras de la ciudad. De tal modo que la trama urbana ha quedado convertida exclusivamente en una Main Street de tiendas y de servicios comerciales, ¿no? Uh-huh. Martí, este proyecto colectivo se ha construido desde muchas partes del mundo, desde todo tipo de gente, colectivos. ¿Puedes contar cómo surgió el proyecto y cómo va a seguir caminando? Sí. Si es posible sumarse a él, la gente que esté interesada en contar experiencias desde sus, sus lugares, puede hacerlo. Sí, el proceso ha sido muy loco. La verdad es que ha sido una aventura absolutamente insensata, porque en efecto la idea era intentar crear un network en el que agentes locales de los distintos lugares de procedencia que componen la colección del proyecto decidieran tanto los temas como los modos de tratar los temas que aportaban al archivo general, ¿no? Lo cual ha obligado a crear una red de enlaces muy difícil de coordinar, con interlocuciones muy dispares, porque hay ciudades en las cuales, qué sé yo, el partner es una revista, ¿no? El colectivo de una revista, en Tel Aviv, por ejemplo, ¿no? Sí. O ciudades como Sao Paulo, en el que el cómplice es un departamento de arquitectura de una escuela, ¿no? La Escuela de Cidade. Es decir, que el diálogo era absolutamente dispar en función del perfil de tu interlocutor en cada ocasión, ¿no? Sí, pero en todas las ciudades o en todos los lugares tenía que haber una sensibilidad común hacia estos fenómenos que están sucediendo. Naturalmente, ¿no? Naturalmente. Pero sin embargo es obvio que cuando el grupo de trabajo es un grupo orquestado desde un talante más o menos procedente de la arquitectura, el trabajo se convierte en un trabajo más cartográfico, más documental, mientras que si el trabajo está comandado por gente procedente del mundo del arte o de un perfil un tanto más friki, entonces no solo hay una detección de temas, sino que hay una acentuación importante de interacción con el propio tema, ¿no? Sí. Es decir, que ahí sí que había una multiplicación de registros que tenía muchísimo que ver con la disparidad de todos los colectivos que se han armado a trabajar, a colaborar en esto, ¿no? Y por lo que hace al futuro, pues estamos ahora ideando los mecanismos para que la muestra pueda circular, especialmente ilusión en el caso de Centroamérica, Sudamérica, donde parece que hay muchísimas posibilidades de que viaje este archivo tal y como está ahora mismo, pero con el objetivo no de presentar una exposición itinerante, sino de entenderlo como un archivo que en cada sede donde se presente decidan qué material entienden que es más interesante y aporten nuevos materiales de sus propios contextos, ¿no? Es decir, que continúa siendo una labor en proceso que todavía va a ir acumulando más materiales, ¿no? Sin duda alguna. Y en cualquier caso está abierta hasta el domingo en el CCCB. Efectivamente. El libro se puede comprar. El libro no es tan interesante como la expo, pero también es muy interesante, sobre todo, para mí, un factor clave que cuesta la irrisoria cantidad de 15 euros, que después de años de trabajo, pues 15 euros es regalado. Pues sí. O sea, una novela de mierda, pues, de estas, pues cuesta sí. 25. Pero bueno, todo este tipo de cosas al final también son debates en los que, porque la compilación de todo el material también exigía de algún modo una publicación un tanto más voluminosa, ¿no? más copiosa, ¿no? Pero se impuso el criterio de hacer una edición manejable, de bajo coste y en consecuencia también evidentemente sintética en cuanto a contenidos, ¿no? Por eso digo, y este libro se puede encontrar por lo menos en las librerías de la cadena La Central, ¿no? Por ejemplo, la que está en el Reina, sí, es sí, seguro, sí. ¿No? Y en alguna otra. Bueno, eso espero, no estoy convencido. El problema de la distribución es un problema clásico en este país, ¿eh? Sí. Por ejemplo, en otros países donde se ha celebrado el o donde ha tocado tierra el proyecto Post-it City, ¿se puede encontrar el libro o bastante más Yo complicado? Lo dudo muchísimo. Ah, pensaba que ibas a decir que sí, Martín. Nunca tuve la ingenuidad de pensar que eso estaba hecho, había que considerarlo hecho. Bueno, pues el casi que vaya, que me inclino a pensar que todo lo contrario. El que vaya para Buenos Aires que se lleve una caja, por lo menos, ¿no? Digo yo, el que vaya a las ciudades. Oye, Martí, y como esto es el programa Cultura Libre, a mí me gustaría acabar preguntándote a ti, en homenaje a un programa de la radio pública española, tu ciudad invisible, Martí, aquellos fenómenos como estos que hacen que tú te sientas cómodo y rebosante de vida en una ciudad. En este espacio que compartimos, ¿cuál es? Tengo que describirte un escenario, ¿no? No, puede ser una ciudad existente. De estos, por ejemplo, de estos proyectos, ¿cuáles son aquellos que has visitado en los que Esto es muy difícil, esto es muy difícil, pero sin duda que evidentemente donde hay un contacto personal y donde hubo una experiencia cálida y de proximidad, eso hace que evidentemente los tengas con un especial aprecio, ¿no? Y citabais antes, por ejemplo, el caso del gimnasio de Garrido en Sao Paulo, que fue absolutamente entrañable, ¿no? Yo sé que también lo conoces. Sí. Y puedes imaginarte perfectamente el porqué, pues es una experiencia estar ahí, tanto con Garrido como con todos sus colaboradores, ¿no? Sí. Pero ha habido otros contextos donde realmente también ha sido absolutamente fascinante. También en Valparaíso, por ejemplo. Yo creo que Valparaíso es una ciudad... Se ve la carencia por Valparaíso. Y con un potencial en todos los órdenes absolutamente increíble, absolutamente increíble. Bueno, la verdad es que viendo la expo parece que te has pegado con los boxeadores en Garrido, has jugado con los niños al fútbol en Valparaíso, has vendido en la Salada de Buenos Aires, has ido a mirar a los encuentros sexuales a la salida de la discoteca, has estado fumando... Bueno, lo de Barcelona ha sido más interesante en cuanto a prospecciones de la ciudad sexuada. Lo de Barcelona ha sido mucho más interesante porque lo hemos trabajado con más tiempo, con más serenidad, con mucha más paciencia, y hemos podido levantar un bonito mapa sobre esa noción de la ciudad como un cuerpo que también está cargada de líquidos, cargada de órganos. Literalmente en este caso, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues eso, parece que te has pegado, que has hecho todo esto. Pero aquí, aparte de este homenaje que hacía Mister a ese programa infame de Radio 3, yo hago mi propio homenaje a todo el mundo que pasa por aquí y le pregunto por qué estás interesado en la cultura libre. ¿Por qué no te has dedicado, sin embargo, a diseñar espacios públicos para Pepsi? Pues supongo que la respuesta fácil es que nunca me ofrecieron algo parecido, ¿no? Supongo que esa es la respuesta, fácil, ¿no? Porque si a uno se lo ofrecen, entonces igual está en condiciones de maquinar una retórica para justificar que a pesar de todo hay que infiltrarse y etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no, yo tampoco creo que el proyecto pueda ser susceptible de calificarse como de experiencia en el ámbito de cultura libre. Porque no, estos son enunciados muy muy resbaladizos. A día de hoy, al menos en nuestro contexto, todo el marco es un marco que está hiperinstitucionalizado. Yo siempre digo al respecto que el auténtico debate no está entre institución y no institución, entre cómo ser alternativo, ¿no? Cómo situarse en las afueras de lo institucional. Yo creo que el auténtico debate está entre capital real y capital simbólico, ¿no? Frente al capital real del cual puedes disponer, hasta qué punto puedes construir un capital simbólico capaz de reventar lo que presuponía el capital real que habían puesto a tu disposición. Yo creo que ahí es donde está la auténtica dialéctica, más que no en intentar ser alternativo a cualquier precio cuando todo el espacio está hiper institucionalizado. Bueno, pues cada día sigo haciendo esta pregunta porque todos los invitados responden una cosa distinta. Muchas gracias, Martí, seguimos en Muchísimas contacto. Muchísimas gracias. Aquí a vosotros. Gracias. Un saludo. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Pues Sebastián Gramont no es un negro de los 70 que toca el teclado, sino que es un fulano francés que toca en la actualidad y que encima tiene la desfachatez de publicar su música en licencia libre. Ya estamos escuchando su disco My Favorite Train. We'll be right back. Radio Libre, abierta a todo tipo de cultura y también a ti, en el 91-389-2427. Pues aquí estamos, amigos, con nuestras cortinillas, saludando a David Moreno. David Moreno, poeta, editor y, sin embargo, amigo. ¿Aló? Hola, hola, te oigo muy bajito. Ya, es que este teléfono es así, ¿qué le vamos a hacer? Tú sigue vale. Hablando, yo... yo te oigo igual. ¿Qué vale. pasa, maestro? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí, de camino para Salamanca, la Feria del Ganado. Ah, debuten, tío, la Feria del Ganado y el rodeo, ¿no? Como los que se hacen en Texas, tío. Sí. Exactamente. No, cuéntanos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, maestro, en Salamanca esa tarde? ¿Qué vas a hacer, hijo mío? Pues nada, vamos a presentar las últimas publicaciones de Ediciones Transhumantes. El libro de Angélica Líder, Los deseos de Ángel. También el libro de Soledad Sánchez Parodi, De esperar a que se aparte. Y vamos también a presentar Me cago en tu puta madre, de Gonzalo Scarpa, con el jueguito de jabones y los vídeos que han preparado la nada para adecentarlo. Qué alegría, ¿no? O sea, que como siempre va a ser una soirée auténtica, ¿no? Solamente se presenta y dice, hola, buenas, esto es el público, estos son los libros, o bueno, vais a hacer alguna monería más, ¿o no? Sí, sí. Alguna cosita, ¿no? O sea, vais a leer o algo también, ¿no? Digo yo. Sí, bueno, digamos que Sole ha traído el ukelele, entonces va a ser una especie de recital poético, pero que englobado dentro de lo que es Sole se podría calificar de inclasificable. Ah, muy bien, estupendo. Y luego Gonzalo va a poner cara de circunstancias y va a mostrar cómo hay que utilizar el jabón. Ah, estupendo. Luego hemos encargado un carnicero de Salamanca. Ah, muy bien. 550 gramos de filetes de vaca. Sí. En carpacho, y lo vamos a poner en unas bandejas de plata para que la gente pueda comer. Solo aquellos que coman la carne de Angélica, podrán acceder a la compra del libro de Angélica Liddell, Los deseos en Amherst. Eso es lo que tenemos preparado, aparte de, bueno, una mini ponencia sobre nuestra política editorial, tanto de, bueno, cómo editamos nuestros libros. Queremos agradecer desde aquí la sponsorización de la Caixa Cataluña por esos fabulosos créditos a 18% TAE que nos consigue, ¿sabes? Muy bien, hombre, yo lo entiendo, hay que ser de bien nacido, es ser agradecido, ya lo sabes tú, David. Ya lo sabes que eres poeta y por eso sabes estos juegos de palabras que me ha enseñado mi madre a su vez. No, pero bueno, es que la gracia no es que Estefano y yo nos conozcamos hace tiempo ya, ¿no? Que también, sino que este hombre tiene la desfachatez de pensar que la poesía se puede editar libre, bajo licencia libre, y suicidándose comercial e intelectualmente. ¿Tú qué opinas de que sea el editor precisamente el que se dedica a asesinar al autor, ¿no? ¿Qué te parece a ti que el editor sea pirata? Siempre es inaceptable. Pues hombre, me parece estupendamente, de hecho algún día me gustaría vivir de ello, ¿sabes? De piratear indiscriminadamente. Muy bien. Sobre todo, creo que es una cura de humildad sobre lo que hemos venido calificando de obra, negando, o sea, individualizándola de una forma tal que hemos dado pie a que nazcan organismos que vengan a proteger los derechos del autor, como puede ser la SGAE, ¿no? Y bueno, que en realidad es una tapadera, ¿no? Creo que la lleva la CIA. Sí, sí, sí. Y nosotros, de hecho, tenemos un stand, hemos hecho un stand transhumante que es el Book Manta. Sí, sí, porque sí, sí. Reivindicamos absolutamente la idea de que la creación solo existe en el momento de la creación y luego a partir de ahí es universal, es de todo el mundo, ¿no? Es propiedad de la humanidad. Es decir, yo a Fleming le daría de comer en mi casa gratis. Por supuesto. Porque hizo un favor a todos, o sea, hizo una cosa por todos, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, esos derechos creo que el autor o el que hace algo lo tiene ya garantizados, el reconocimiento, el oye, no te vamos a dejar tirar, la sociedad debe concienciarse de que es responsable de las personas que ayudan a progresar, tanto intelectualmente como físicamente, ¿no? Entonces, me encanta ese concepto de no te vamos a dejar tirar, no tengas miedo. Puedes venir acá a comer conmigo o a casa de mi padre que hace unas paellas. Estamos equivocados, o sea, creo que no hay que sacar spots chungos diciendo, tío, que tienes que comprar cosas del autor, no, sino intentar hacerle entenderlo o lo otro. No, no que ahora es un delito, sino hay que hacerle entender de que, tío, es una persona que gracias a esta persona tú has disfrutado de esto, de lo otro, de que forma parte de tu vida, ¿no? Y nada más, ¿no? Ni menos. Has podido ligar con ello, tal. Claro, es educación social, sí, yo creo, educación y concienciación social, cosa que, como bien sabemos, no se hace. Nunca, no se hace. ¿Sabes? Porque hay interesados en que así no sea, ¿no? Bueno. La educación social puede generar librepensadores pueden crear formas alternativas de funcionar y pueden desviarse de los caminos que el capitalismo nos viene dando, ¿no? Para funcionar, ¿no? Sí. O sea, entretenimiento, compra, tal, no sé qué. Y entonces nosotros discutimos, vale, a lo mejor no vamos al hoyo, no lo sabemos qué pasará, pero la experiencia nos está demostrando que no, que da igual que hayamos puesto, de hecho tenemos una experiencia muy bonita ahora en México, que unos chicos de allí se van a llevar poemas desechables, la colección Poemas Desechables la van a llevar completa, o sea, van a editar los libros ellos allí con el diseño, sí, y sí, todo, y lo van a firmar con su editorial, o sea, es una forma de, en vez de generar empresas transnacionales, pues que realmente sean franquicias, pero franquicias verdaderas. O sea, ellos se lo comen, ellos se lo guisan. Y lo único que hacen en realidad es... Explotar claro, la idea, el concepto. Es pasarlo igual de bien que vosotros. Bueno, siendo mexicanos, seguramente lo pasen mejor que vosotros. Mejor, sí. ¿No? O sea, sí, yo no lo dudo. Bueno, de todos modos, esta tarde en Salamanca, a las 6 de la tarde, en el Palacio de Anaya. Nada que ver con la editorial, ¿o sí? Nada que ver, pero por eso vamos preparados para descontextualizar. Nos encanta ir a sitios así un tanto formales, sí, para reventarlos. O sea, nos encanta ir y liarla, ¿sabes? Normalmente. Bueno, y... pues si alguien tiene un rato y, bueno, ya no llegan. Bueno, sí, sí, sí. Si vais muy rápido, llegáis a Salamanca, y si vivís en Salamanca, pues acercaros, porque creo que estará muy bien. De todos modos, este hombre, doy fe, que mañana va a estar delante de estos micros para ser entrevistado y hablar largo y tendido de su locura personal y editorial para la semana que viene. Pero no queríamos dejar de pasar esta oportunidad de entrevistarte con ruido de coches de fondo, como si esto fuera CSI, que siempre hacen, quita el ruido de coche. Y nada, pues eso, que sirva esto como anuncio y noticia de que esa tarde, en Salamanca, en el Palacio de Anaya, seminario de delito, liberación y manadas, SDLM, pues ahí estamos, ¿vale? Ok. Venga, David, pues hasta mañana. Es que nos quedamos sin tiempo, tío, no es por nada, ¿eh? Nada. Hasta mañana, que te veo aquí también. Venga. De acuerdo, oye, un abrazo. Un beso, maestro. Chao. Llamadme acojonado y lo que queráis. Decid que no tengo huevos. He leído diferentes opiniones y no es que contradigan lo que sabía, pero he decidido hacer las cosas de otras formas. No soy un entendido en leyes y lo que explica este señor me parece lógico. Hasta ahora no sabía muchas de las cosas que se exponen aquí. Por favor, no meneéis esto ni nada. Llevo 3 días sin trabajar por culpa de esto. Ahora mismo estoy en el trabajo y no quiero darle más vueltas a las cosas. Voy a hacer las cosas más despacio, por favor. Voy a cerrar los comentarios y todo. Ahora mismo es necesario que me concentre en mi trabajo. Si no, lo voy a perder. Cierro los comentarios. Cierro todo. Necesito un tiempo. Todo es mucho más difícil sin estar en el país donde me amenazan con demandarme por el cambio de hora y todo. Lo siento, pero necesito un tiempo. Ahora mismo no puedo afrontar todo yo solo, por mucho más apoyo que me deis. Lo siento de verdad. Posteado por Small Eye el 21 de mayo de 2008 bajo el título Las cosas se complican. Esto es lo que le ha pasado a este señor, Small Eye, el administrador de wikisubtitles.net. Leíamos en Hernán Castiari, el crítico de televisión del grupo Prisa, bueno, este hombre. Me encantaba decir la filantropía, abro con paréntesis, el amor constructivo hacia todo lo bueno que genera la humanidad se expresa en la ayuda a los demás sin que se requiera de un intercambio o interés alguno. Cuando en lugar de filántropos a estos grupos se los llama piratas, cuando se coartan sus esfuerzos y se los intimida, cuando se los amenaza y se les hace perder el tiempo con abogados y recursos y apelaciones, el mundo retrocede en su progreso cultural. El mundo se vuelve horrible, burocrático, elitista, angloparlante, denso, mercantilista, misántropo, aburrido, pesimista, leguleyo, individualista, rastrero, conservador, torpe, ajeno y lleno de sombras. ¿Qué pasó? Pues que ayer, día 21 de mayo, wikisubtitles.net fue amenazado por la Asociación de Productores de Televisión Estadounidense con ser demandado. Solamente una mera amenaza de una gran empresa a un pobre hombre, un chaval, un miembro de la comunidad que tenía un blog donde la gente colgaba subtítulos en castellano, en español, de las series más conocidas en Estados Unidos, Mujeres Desesperadas, Lost, Prison Break, The Office, Mad Men y todos estos, House, Simplemente era un lugar donde la gente a través de un wiki colgaba los subtítulos de las series. Es decir, ni siquiera Small Eye es el dueño ni el responsable. Y sobre todo la pregunta que nos hacemos todos es, ¿dónde está la piratería a la hora de que tú escribas, de que tú traduzcas un diálogo? Es decir, tú no estás ni robándolo ni nada, sino que estás haciéndolo, lo que estás haciendo es traducirlo. Y bueno, hay un blog que se llama interiuris.com, donde en su post 437 sobre Wiki Subtitles y otras webs con subtítulos explica muy bien por qué no puedes traducir. También está protegido. Así que todos aquellos que traduzcáis diálogos, si os bajéis vídeos y todo eso, pues sepáis que sois delincuentes, piratas y que no sois filántropos. De todos modos, Wiki Subtitles ya está replicada en wikitle.com y ahí sigue estando todo, así que ya sabéis, puede matar a uno, pero la comunidad es más fuerte. Buenas tardes, hasta la semana que viene en la Radio Libre, en el 100.4 de FM.